lenguaje, es un software, pero ya es lenguaje, son para hacer lenguaje. Sí, pero la última versión ya es gráfica, entonces sí, si te paga gráfica, está gráfica. Entonces ya no tienes que saber lenguaje, simplemente tienes que saber cómo funciona. Es como Final Cut Pro. Así es. Después, conocer los principios para la promoción y posicionamiento de los sitios en los buscadores. Estamos en 2005. Acá se podría agregar, se podría especificar, porque acá tenemos el Search Engine Marketing y el Search Engine Optimization, las dos cosas. Era eso. Pero es una grande como de gestión de la. De gestión de conocimiento. No, poner acá, pero llamar a la general que. Se puede poner el CEO, SEM, etcétera. Yo acá podría conocer los principios, los fundamentos de la analítica web. Que es un poco la base de antes de esta, ¿no? De toma la parte local, que es conocer los fundamentos de la analítica web. Desde ahí nace el CEO y el SEM. Yo no sé acá, pero en nuestra facultad hay muchos alumnos de publicidad que tienen la carrera y se van a hacer un curso de CEO y SEM. Ahora queremos meter una asignatura en el último curso de la universidad, tan transformadora y abierta a los cambios. ¿Cómo no cambiemos tanto? Esperemos que de cada 2 años hacemos otra reforma. Yo lo doy muy de pasar una asignatura un día en una clase en segundo curso, pero claro, o sea, fíjense la lógica, la gente sale a la universidad, hace un curso de una cosa que no enseña en la universidad. Cuando alguien propone, lo ponemos en el último curso, una materia, y estoy en la universidad mejor posicionada en España, lo mejorcito, la mujer habla, la menos burocratizada, la universidad tiene solo 20 años, muchísimo menos alumno respecto a la famosa Universidad Española, imagínense. Bien, conocer los fundamentos teóricos y metodológicos del marketing interactivo. Son tres muy parecidas, ¿no? Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de los videojuegos. Conocer los fundamentos teóricos del arte digital y performing media. Acá me tienen un poco. ¿Cómo? Marketing interactivo, bueno, hay zonas de hibridación, Adra Gaming y marketing interactivo con videojuegos. Es pues fundamentos de la interactividad. ¿Cómo? Son fundamentos de la interactividad. Sí, pero acá no. Seamos específicos y ramifiquemos. Porque a lo mejor la facultad no le sirve la general. A lo mejor dicen, yo no vamos a especializar en videojuegos, pero no queremos hacer marketing. Bueno. Entonces, si quieres poner, repetir la misma fórmula, conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de Adra Gaming y en el medio de estas dos. No sé si quieren poner edutainment, alguna de estas mezclas, ¿no? ¿Marketing interactivo o creativo? Esto sería más de hacer. La línea de edutainment ya iría como saber lo que es. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de edutainment. Advertising y edutainment. Yo no sé, Caco, acá no se habla de periodismo en ningún momento. Hablamos de comunicación, pero ya que hablamos de videojuegos, marketing, conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de periodismo digital o ciberperiodismo, por lo tanto, Carlos, yo tengo una consulta, por ejemplo, en el tema de internet, que también puede ir aflojado en el tema de periodismo escrito cuando lleguemos, es en el tema de la escritura, ¿no? El saber escribir, por ejemplo, sin tildes, ¿no? Los que somos castellano en español, ¿no? Que por ejemplo, el correo electrónico que tú lo lees y te puede sacar cualquier otra palabra porque se distorsiona por el lenguaje. El tema de redacción, para dominar las técnicas de redacción digital, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Para eso no chocaría con, por ejemplo, con el tema de la escritura, ortografía, de la RAE que nos piden. Bueno, acá no hablamos de ortografía, acá hablamos de escribir bien, pero para un formato que leen en pantalla. Las tres reglas de Nielsen, texto más breve, fragmentado, hipertextualizado, digamos, y formateado. Utilizamos subtítulos, listas. Hacer un texto que va a ser escaneado en una pantalla y va a haber un que estoy colocando. No hablamos de escribir SMS en lenguaje telegráfico, pero sí, yo creo que eso no lo tengo que decir porque eso es lo que creo que mejor saben los alumnos. o hace un curso para profesores para interpretar mensajes criptados, el formato. Interesante que el tweet no usa de su Twitter, ¿eh? Ajá. Muy interesante, porque se genera una estética bien redactada de la brevedad y no usa de muy larga el SMS para hacer una cosa bastante inteligible, no está muy metido en ese lenguaje. Pero eso también depende de las redes de usuarios, ¿no? Porque si es una red chiquita de, no sé, 20 alumnos, sí van a hablar en ese lenguaje, usando Twitter. Sí. A lo mejor si vos tenías la Twitter que escriben, está acostumbrada al discurso tradicional. Sí, o sea, los alumnos tuitean el estilo SMS. Sí, claro. Hay estudios pequeños que hablan precisamente de perfiles y los adultos, independientemente de que usen estos soportes, siguen apegándose a las reglas de gramática y de ortografía y los jóvenes rompen, por eso siempre iban a pelear. Ah, bueno, como yo tengo un par de alumnos que siguen en Twitter, pero no. Ahora, yo todos los años tuve un curso quizás en enero y todos los años aprendí clase, bueno, ¿quién está en esta red acá? Bueno, yo no sé, estaba en ¿cómo se llama esta red famosa en España? La que estaba en Facebook, la Twenty. Estaban todos en Twenty, pero Facebook se la comió. Existe, siguen estando en las dos, porque quedaron amigos de la secundaria en Twenty y todos los nuevos amigos en Facebook, sobre todo de la universidad. Y Twitter, como hace dos años Twitter, una mano se levantaba, de 80 a 90 estudiantes. Ya el año siguiente, un poquito más. Y yo creo, bueno, este año, ahora en enero, a levantar la mano, ahora la mayoría va a caer. Ahí están los estudios de Eddie Lodge, este famoso lingüista, un par de libros interesantes. Hay este investigador argentino de la UAM Xochimilco, con la Silvia Tabachnik, que acaba de sacar un libro sobre lenguaje, comunidad virtual, redes sociales, todo lo que es más lingüística, semiótica. Y hay Daniel Casani, que publica el anagrama, que es un tipo buenísimo, un tema de análisis de escritura, un libro bestseller de la cocina de la escritura, acaba de sacar un libro la semana pasada, que lo compré en el aeropuerto para regalárselo a Teresa Quiroz esta noche, no hay nada, sorpresa. Se llama En guión bajo línea. Y habla de escritura online, digamos, debe tener parte manual, parte de análisis y todo eso. Hay bastante material sobre. Como vos para arriba, algo más para agregar acá, conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de marketing, videojuegos, periodismo, ciberperiodismo, periodismo digital, como prefieran, algún otro campo así grande que lo estemos olvidando, dijimos de entertainment, natural gaming. Yo tengo una pregunta, en lo de los videojuegos hablas de, ¿cuál es la distinción entre videojuegos y ludología? La ludología es una protociencia, disciplina dedicada al estudio del juego, los videojuegos. Padres, las referentes son siempre Luis Inga y el otro Calois. Son libros de la primera mitad del siglo XX, que es un poco el Homo Ludens, y en otros momentos los juegos de la media, de Luis Inga. El otoño de la edad. ¿Eh? El otoño de la edad. No, yo no tengo los juegos en la edad. ¿Son los, referencia a los dudos? Los Homo Ludens, hombres. Los juegos y los hombres. ¿Los juegos de los hombres? Sí. Ah. Y nosotros en el año 2006 nos sacó un libro que salió en catalán, castellano y también en inglés, que lo sacamos en la Universidad de Vic. La discusión se llama Lomo y Ludo. Y ahora, calculo que en el primer semestre del año que viene sale Lomo y Ludo 2.0. Es el mismo libro, todo en castellano, con 5 artículos más, con Gonzalo Frasca, etcétera, es un italiano, pero. ¿Cómo? El libro que acá es un italiano, Giovanni. Ahí voy, italiano, está más que. Está Matteo Vitanti, que es italiano. Una colección de libros de ludología, de no me acuerdo, de Italia, ahora están en Stanford, el Laboratorio de Humanidades, y el otro es el Mateo Vitanti, y el otro es el Mayetti. Mayetti está, él hizo la tesis doctoral de Humberto Eco sobre videojuegos, semiótica de videojuegos, tiene un libro muy bueno, se fue a Londres, fundó una empresa de videojuegos, donde se fundió Okea, está trabajando en Zynga. La empresa está en California trabajando para Zynga, que es la empresa que se fue a Vida, propio de Coca-Cola. Y no, en Italia, claro, pero aquí una tradición semiótica que dijo eso. Y a Pompeu Fabra tenemos al cerebrito, Big Bang, que es Oliver Pérez, que tenía la tesis hace un año y medio, y su tesis salió resumida, se llama Lenguaje Videolúdico. Y hay un artículo de él sobre gamification en la nueva versión de Lomo Videolúdico. Lomo Videolúdico va a salir a principios. principio del 2013, en una tirada muy limitada en papel que se va a vender en Chile, pues un sponsor del libro, y algunos ejemplares en Barcelona. Y calculamos que entre 6 y 8 meses después lo vamos a liberar online en PDF, dentro de la misma colección de Cristóbal Cobo, el Eduardo, tienen paciencia, segunda mitad del 2013 debe estar liberado online. No, en Chile todavía no es el de Barcelona. ¿Te puedo repetir el título? ¿Cómo? Video Ludens 2.0. Oliver Pérez. Pérez, Oliver Pérez, la torre. Si van en mi blog, he hecho varias reseñas de su libro. Es un libro de semiótica y ludología, o sea. Libro, digamos, denso a nivel teórico, ¿eh? Y entonces eso, ese libro entraría dentro de él, estamos volviendo dentro del tema de este, saber, ¿cierto? O sea, como base teórica. Es un libro teórico, ¿no? Libro muy bien. Teórico, análisis de juego. Lo bueno que mezcla cosas de ludología o cosas de semiótica en el laboratorio. Incluso por ahí se va a Transmedia, ¿no? Hoy es miércoles, ¿no? Bueno, mañana yo hago una asignatura de Transmedia con Oliver en el doctorado de la Pompeu y el mañana le toca hablando de estas cosas mañana tarde. Yo estoy disfrutando la América Latina. Luis de la semana, no, no, no tanto. Ya es lo que está semana. Y bueno. Bien. No sé si dentro del saber o dentro del hacer, pero ahora mencionábamos lo de la gestión del conocimiento, entonces algo que tenga que ver con pues, la superabundancia de información, ¿sí? Y el, sí. Cómo el saber profesional tiene que ver con la información de la información. Esa sería la categoría general de hacer. Moverse en un ámbito de intoxicación, informativa. Se me ocurrió hoy a propósito de internet. Si no está explícitamente así, la agregamos a la letra. No, no está. Porque a mí se me ocurrió hoy por esta. Por eso, vamos a poner la otra. Carlos, ahí sí que estamos hablando de la televisión, pero entonces, ahí tú dices que lo haría también pensar en cabello de los. Advertainment, entertainment, advert gaming, y falta una, el news gaming, yo tampoco hablé de ese tema, una de las patas del transmedia aplicado al periodismo es lo que se llama news gaming, un libro que salió el pasado, que es el concepto de Gonzalo Frasca, el uruguayo. Y hay cosas muy, muy interesantes. Esta web es de Gonzalo Frasca, esta web que me reservó mi nombre. Y después está el libro, os habéis hecho muchos videojuegos, ¿no? Se buscó para la campaña política del Partido Demócrata, y el libro sacó de MIT, odio que buscaba. En post, en hiperrediación, están todos los enlaces de todos los libros, todos los que van a hacer, ¿no? New Game, acá está el libro, News Game, no era News Game, no era un libro, ahora mismo tienen el post, pero una cosa que gustó y otra no, me parece que dentro del mapa. Dentro del News Game, que yo meten cosas que no, un poco el News Game, de gaming. ¿Qué pasa? Hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, RentaWire, hizo un estudio sobre la piratas somalíes y se fue a Marcos, hizo una infografía, hizo el artículo, e hizo un juego de simulación donde el lector se pone en el lugar del... ¿De la víctima? No, del pirata. Claro, tú dices, tú tienes un capital y dices, ¿qué hago? ¿Se pone un barco grande? Lo que implica pagarle a muchos mercenarios, contratar muchos barcos para el plantaje, pagarle al abogado en Londres por el rescate, o secuestro dos o tres barcos más pequeños, que me implica. O sea, te pone increíble, yo solo puedo escribir un artículo, puedo mostrar una imagen, pero te pone en lugar de pirata. Acá está la interfaz del juego. Dentro del canon de New Gaming es de los más interesantes. Y después está el otro juego de Gonzalo Frasca, que sería periodismo de opinión llevado a videojuegos. Porque el tema es de periodismo de opinión. Y ahí él hizo un videojuego sobre el más brillante, lo veo, sobre la guerra del terrorismo de Bush. No sé lo mismo, se llama 12 de septiembre. De noche seguimos, no va a ser tarde. Tenemos 6 y media hoy, ¿no? 5 y media, perdón. No puedo descargarlo, lo siento. Tienes en su casa, busque 12 de septiembre y se lo mira. La mejor crítica a la política del Bush en Medio Oriente. Volvamos a nuestro. Bien, vamos al hacer dentro del ámbito medios internet y multimedia, ¿no? Hacer, dominar la técnica de redacción digital, lo que decíamos antes. Diseñar y producir y evaluar estructuras hipertextuales, arquitectura de información, indicación de contenidos, está muy de moda en esa época, RSS, creación de retroenlaces, enlaces profundos, etc. No sé si hay que agregar algo más del ámbito del hipertextual. Enlaces. Yo me invito acá, en estos campos, es lo educativo ahí. Todo el campo educativo que va acá. Buena cuestión. Acá le exigimos edutainment, es porque acá se podría poner el fundamento del e-learning, blended learning, y bien acá, con esta misma estructura. Acá no me olvidó lo. Es un peligro porque es un documento de mucho, siempre mucha gente. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en la universidad, un curso específico que comunidades de educación. Y para los temas educativos, pero los temas de cuerpos comunitarios, movimientos sociales, hay un área específica interesante. Bueno, acá podríamos empezar después de diseño, un área educativa, otra área de movimientos sociales, creo que tiene una cantidad de conocimiento. Ahí hay un problemista que pasa en varias otras áreas, que supone competencias en lo pedagógico, etcétera, que no. Muchas veces en la carrera ahí. Trabajo interdisciplinar. Pero bueno, pero hay que meter algo ahí, porque si no se. Sí, sí. No, el tema educativo. Estamos olvidando otras cosas. O sea, acá hay algo de educativo. Sí. Yo no lo aplicaría al e-learning. Para nada. Por lo menos el primer metodológico de educación en línea y. Aquí un poco más. Blender Learning, la tecnología. Nosotros hablamos ya de buses educativos, de tecnología, porque en realidad hay en línea, distancia, todas. ¿Está bien, Eduardo? Sí, sí, sí. Conocer los fundamentos del diseño, producción y evaluación de las infografías interactivas. Antes ya hemos hablado de estática interactiva, la carta interactiva. Diseñar, producir, evaluar interfaces gráficas. ya habíamos hablado de usabilidad y accesibilidad, porque estaría vinculado a todo esto. Reconocer y evaluar contenidos para los nuevos formatos de comunicación participativa. Blog, wiki, parapaso, web de desarrollo, juego de discusión. Yo acá arribaría redes sociales. Queriendo, ahí está blogs, microblogging. O microblogs. Acá podemos decir videoblogs, toda la gama de podcast. Y acá entraba lo del software específico. ¿Seguimos? Conocimiento básico del software para la producción, gráfica virtual de Visma, edición vídeo, audio, multipista, efecto especial, animación, edición audio, audio multipista, que de la copa de baile, efectos especiales, gestión de contenido, software de autor, etc. y de su lógica de funcionamiento. Acá no sé si habría que hablar de móviles. Sería producto de la producción de aplicaciones, de aplicaciones para crear aplicaciones, que es la cosa más interesante que está pasando. Ahí la gente de Cali ya tiene sus experiencias. Y hay software para hacer aplicaciones, para hacer aplicaciones. Que está. Sí, también el software en línea, no en línea, ¿no? Offline y offline, offline. Sí, porque. Sí, puede ser online y offline, sí, podría agregárselo como especificación de software. Y arriba de reconocer los contenidos también podrías agregarlo de apps, ¿no? Las apps también son generas comunicación. ¿Cuál sería acá? En el anterior, en el anterior. Sí, son participativas, digamos, sí. Claro. Acá hay que repensar, porque podemos crear otra categoría, otro ámbito, otro capítulo que sea móvil. Sí. Pero yo creo que eso al final, sigamos haciendo, pero al final, Eduardo, tú lo llevas con móviles. Incluso las reproducimos en diversos móviles, porque eso es un mini humilde, como decía hoy, hace referencia a Dennis, a lo que dice Davidson, ¿no? Tenemos los mini humildes, hacer los mini humildes, que es todo lo que es móvil, un hijo. Sí, yo lo conviene hacer su capítulo móvil y conviene, después de una carrera, digamos, vamos a utilizar comunicación móvil, un poco claro, para ahí sacas. Conocer los formatos de archivos digitales, esto es lo mismo que antes, audio, vídeo, animación, imagen y la técnica de compresión de documentos. Ayer vi una ponencia sobre que hablan sobre realidad disminuida también. Sí, está pasando. Claro, en este entorno de mucha información que filtra. Claro, sí. Que sí, hay mucho. Bueno, depende de la infoxicación, tenés que hablar ciertas cosas, como los filtros de colores que cuando el niño jugaba, que te hace aparecer, te cambia el dibujo de la historia, ¿no? Que tenés el filtro rojo, pero es que desaparecen ciertas cosas. Hay un pajarito, la jaula, y pasándolo por el filtro rojo, y la jaula desaparecía. Eso es la idea. Si después vi una presentación donde el ponente proponía un video que lo habían hecho en Japón usando un material que era un caliente de carbono, básicamente el dispositivo era plano. Entonces, esto decía el ponente: bueno, hay que proyectarnos acá 6 años, eso va a dejar la atención. Yo lo vi en Barcelona, el teléfono móvil y una pantalla enrollable, sí. Casi plástica. Hay que ver. Pero digo, proyectándonos a que esto, digamos, vaya a funcionar también en este tipo de. A lo mejor el móvil termina siendo una pulsera plástica, pero hasta acá. Hay que ver que no te para. Lo que es el Corning, ¿no? La empresa Corning. Pues, la pantalla flexible. Otro, analizar estadísticas de acceso a un sitio, que acá entraba todo lo que decíamos antes de data mining, de web analytics. Acá podemos agregar la web analytics. Pero no es un acceso. Acceso a navegación. El acceso a lo mejor incluye todo, pero no es la gente que entra al sitio, qué hace, cómo se queda. Ahí está todo lo que es web analytics. Acceso, uso y navegación. Ahí está el negocio. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quién hablar? ¿Con quién hablar? ¿Hay alguna cosa que vamos a decir de redes sociales y este tema? Yo no sé si lo voy a decir. No sé quién decía ayer que en Facebook es fácil incluir data, pero no es traer data. Obviamente. Entonces, por ahí, ¿no? El modelo de Google es transparencia, que todo el mundo sepa. El modelo de Facebook es wallet gap, cerrado. Por eso Google se quiere matar todo. Estamos, vivimos en Facebook, le contamos todo, donde vamos, las fotos, que tenemos conmigo, lo que hablamos. Y eso es data. Hoy Facebook está utilizando un tiempo que con eso estamos borrados de tiempo. O sea, claro, todo el mundo se vuelve loco con el de. Que está el tesoro de ellos. Por eso Google quiere hacer el Google Plus, antes dicho el Boot, quien genera algo así. Por eso en Google el buscador de cambio nos toma 2 segundos, por eso bueno. Cuando Facebook no tiene algo de. Claro, ¿qué hace Facebook? ¿Qué aplicaciones? ¿Para qué no sería Spotify? No, está acá adentro. ¿Para qué le sale Flickr? ¿A crear un álbum de fotos? Lo hace acá adentro. ¿Para qué le sale Animate? Lo doy yo. Tiene ahí dentro, es un Flickr. Cuando Google, el negocio era centrífugo. Poco tiempo en Google, salí volando a donde te mandaba Google. Y esto, claro, Google quiere ser centrífugo con Google, pero desde la casa, como el otro, le comió, llegó primero. Bien. Vamos a radio. Conocido a veces como el medio invisible, cuando nadie habla de la radio, es muy importante. Sobre el saber de la radio, decía, conocer los fundamentos teóricos del nuevo formato de plataformas tecnológicas radiofónicas. Reconocer y evaluar las nuevas modalidades digitales de producción, transmisión y consumo, radio online, podcasting, bueno. No sé si hay alguna cosa nueva en este ámbito. Quizás es menos explosivo para el presente, pero bueno. Mi pretexto sonó. Hacer, diseñar y producir contenido para las nuevas modalidades digitales de producción, transmisión y consumo, radio, online, podcasting. ¿Hay algo más aparte de radio online y podcasting? Yo estaba pensando en radio en iTunes, por ejemplo, que son canales de radio online, ¿no? Ahí no se entra por STM, se entra por aplicaciones. Pregunta, hay aplicaciones radiofónicas. Pregunta es, o sea, tú no puedes usar radio, radio online o radio móvil online. Bueno, por ejemplo, el iPhone no tiene para escuchar radio. Yo a veces escucho radio. Pero tienes aplicaciones que te permiten entrar. Es una aplicación de Cataluña Radio. Y a veces estoy. Pero pregunta, o sea, eso le da una nueva dimensión a la radio a través de, digamos. Sí, pues, de esos hay grandes debates sobre ese tema. Mi amigo José Luis Fernández de la Universidad de Buenos Aires, que está en México hablando de radio. Hoy está en Guadalajara, no, hoy acá. Claro, radio online, ¿qué es? Escuchar una radio, o sea, yo estoy trabajando en la computadora y abro una ventanita en el HTML y escucho la radio. O voy en el iPhone y abro la aplicación de radio y escucho la radio. Encuentro la radio de la historia. Y lo mismo no. Pero claro, yo tengo un interfaz, puedo elegir qué radio, puedo escuchar ahí sí, por casting, radio contenido ya emitido, radio la carta, y por lo que quiero escuchar, como quiero escuchar. La experiencia de consumo es diferente, pero claro, escuchar radio en tiempo real bueno, puede ser muy parecido, pero no es solo eso. No me pregunto si radio online cubre todo, radio apps, podemos decir, como otra variante, porque no pasa a través de HTML, pero es en línea, más en línea que solo HTML. Tener conocimiento básico del software para la producción, edición, audio, multipista, SPC y de su lógica de funcionamiento. Conocer los formatos de archivos digitales y las técnicas de compresión de documentos, si quieren la agregamos para diferentes dispositivos. No sé, está anterior, si falta algo acá que haya cambiado los últimos 5 años. No sé, creo que está en el mundo de la radio. Repito, está todo este mundo de iTunes, de canales de radio. Está la iTunes University, pues son unos. De repente, bien, todo lo que es base de datos, ¿no? De efectos sonoros, que, digamos, a veces yo tengo ese problema, ¿no? De buscar efectos sonoros, y me imagino que para la radio es un mayor problema, ¿no? De conocer exactamente por dónde es sí, lo que decía. Ha llegado los discos de la BBC, lo ven en vivo todos los efectos sonoros, de más colección buenísima. Ahora supongo que están todo online. Y lo que hay biblioteca. Sí, sí, había profesor, de todo, de verdad. No sé si llega a que se puede algún punto. Ahí está. Sale el método de organización, sale donde encontrar. Se puede poner entre paréntesis. Somos para producción y postproducción. Se puede agregar para el fondo. Postproducción tenía efectos especiales. Sí. Yo podría producción y postproducción. ¿Podría hacer algún con el tipo de monetización para medir? No sé, pues el rating de cada programación de la radio, ahora que estamos hablando, pues, ¿no?, de un servicio a medida, al tiempo que tú dices. Es un tema que ya es predigital, pero claro, conocer las técnicas, los ecosistemas, de medición de audiencia, acá viene un saber y un hacer, ¿sabes? Ese saber había que repetirlo en todos los medios. Yo he trabajado, saberlas, vamos al saber, de todos los medios. Saberlas, bien, técnicas, sistemas, forma de medición de audiencia para cada medio. Eso sí cambió radicalmente. Antes ponía el aparatito en 100 familias, con eso ya se definía el ranking, los programas, el precio de la publicidad y todo el sistema funcionaba. Ahora está el padre mirando un partido acá, la madre está allá mirando una novela, un hijo está con el móvil mirando algo y la otra chica de la hija está en YouTube mirando. ¿Quién mide eso? No, los sociólogos de audiencia se volvieron locos, ¿verdad? Pero no alcanzan a captar lo que está pasando. Y ahí la importancia de la segunda pantalla, porque si uno está en la segunda pantalla, profile log te está midiendo lo que estás haciendo. Por eso hay datos buenísimos, hay charlas excelentes que comparan el consumo de pantallas en detalle y todo, y hay un dato increíble. Por ejemplo, a lo largo del día, mañana, tarde, La computadora es así, ¿no? O sea, un instrumento de trabajo. Perdón, mañana sí, tarde, o sea, a medida que la gente, no, está bien. A medida que la gente va al trabajo, trabaja a la mañana con la computadora y después va cayendo. El móvil, las tablas muestran un consumo así a lo largo del día. Ya, permanente. ¿Y el iPad? Hacia arriba. Esto es lo que mata a la prensa. La gente lo muestra bien. Y esta es la segunda pantalla. No es un instrumento de trabajo, es una profesión muy especial. Y esto es lo que mata el diario. Y esto es la segunda pantalla. Por eso están investigando. Un amigo en Italia tiene una empresa de análisis de audiencia, comunicación. Trabaja para la RAI y todo. En la SED, para todo el mundo. Y están pidiendo trabajo de análisis en segunda pantalla. ¿Qué estudio no se puede consultar? Mira. Lo más interesante salió la semana, hace dos semanas, alguien ayer, en una mesa redonda, la mesa redonda ayer, alguien mostró un informe de Google, era una imagen de un informe de Google, no recuerdo el nombre. Google tiene una página para lo que hacen aplicaciones para la segunda pantalla, ¿eh? Pero no lo que yo quería mostrar. Lo que yo quería mostrar es, lo tengo acá, es un PDF que se lo pueden descargar, está buenísimo, fue infografía, no la sé con experimento. Se llama The New Multiscreen World, el nuevo mundo multipantalla. Es un informe de Google de unas 20 páginas en PDF. Nuevo mundo multipantalla. Son todas estadísticas, agarraron a 1.500 familias en Estados Unidos, y bueno, a Google le interesa eso, que la gente haga aplicaciones y todo. Cifra, esta es la que mostraron ayer, la mostró Rosenthal anoche. Mostró esta. De todo parte un informe sobre segunda, tercera y cuarta pantalla, que hace la gente. Imagínense, cuando nació el móvil, se pensó que el móvil se iba a usar fuera de la casa. Aquí va, se está demostrando full time el móvil. De vuelta. The New Multiscreen, por eso no aparecía. Y esta es una página de Google para crear segunda pantalla. Si tienen un amigo programador, a ustedes les interesa, ahí dan todas las indicaciones para cómo ir trabajando esto. Y esto es un informe, digamos, que sería la base de estas cosas. Repito. CBS, la NBC, los grandes monstruos que se dedicaban a material, los grandes, se los van a comer a mordiscones, entre Google, Apple, Nintendo, se los van a comer. Todo el mundo de la televisión digital, todavía, qué sé yo, la televisión IP, Internet Protocol, se los van a comer. En el momento que YouTube empieza a transmitir el contenido de la televisión, usted debe esperar una semana para ver a House. Lo descargo, lo veo bien. Carlos, tal vez hay una cosa interesante frente a lo de Madrigo y que nos pone como en que ahí no hay mucho movimiento, pero cuando uno desplaza la idea hacia sonido, exactamente toda la idea de la exploración, pues acá, la cultura, todo lo que producción musical, vocal, yo que sé, bueno, eso no sé si hay tiempo ahora, una horita, no sé si quieres apuntar algo, pero estoy. Hagan ustedes, eso lo saben, saber y hacer, ¿no? Mi amigo Fernández, José Luis Fernández, se notó que habló de la radio, me ha creado, hace muchos años la radio, ahora se ha cumplido muy bueno, ¿eh? Tiene varios en la cirugía, lo invito a los que tienen que el documento que ya digo por el tiempo que va quedando. Tengo una impresión global, inquieta un poco, bueno, que salgo en el último punto que se lo está armado por miembros, pero no por ámbitos. No por ámbitos profesionales. Fuera de consumo, lo hacemos por ámbitos, lo hacemos por medios. Pero realmente no están los ámbitos profesionales mirando lo que aparece. Algunos medios son ámbitos en sí mismos, sí. Pero no todos. La otra hubiera sido hacer una lista de 50 perfiles profesionales que están trabajando los comunicadores y de ahí derivar la competencia. Claro, siento lo interesante de esto. Esto fue un software. Yo usualmente digo, quiero formar un periodista experto en infografía interactiva. Botón. Me la busca. quiero buscar un tipo de experto en comunicación educativa y colaborativa. Claro, acá estamos con el problema que a la hora de la formación de comunicación, justamente la formación por el medio es una cosa que había muerto bastante hace tiempo y ahora muere más todavía. Sí. Entonces me parece que ahí tenemos un problema más general. Pues la reorganizamos. Sí. Capaz que nunca vamos a poder agotar, porque hay tantos perfiles posibles y se instalan tantos que nunca se agotarán. Pero sí por lo menos empezar a armar este trabajo posterior. Esto sería para dejar y dar de nuevo, digamos, ponemos todas las plantas sobre la mesa y las podemos reagrupar de otra manera. Claro, esto es lo que favorece lo digital, es del orden misceláneo, porque si no estamos condenados a las listas, el equipo perfecto, estamos condenados al papel y a hacer estas listas, y al máximo a ser ramificado. Si esto se convierte en una base de datos interactiva, yo puedo entrar por medio, puedo entrar por saber, por hacer, por periodista digital, educador online. No, pero lo que sí podemos hacer es decir, bueno, acá hay gente distinta que puede seguir trabajando, alguna de las cosas que se ha podido desarrollar que las comparto. Un perfil así requiere estas competencias. Un perfil periodístico, amplio, que entre todo abajo, un perfil de educación, un perfil publicista, comunicación organizacional, marca, audiovisual. La voz es hacer infografías tácticas, hacer dos o tres, una por medios, una por ámbitos. Sí. Con algún software que trabaje con Sixplit, hay una cosa sobre la especificación, que es pones virtudes, características, y luego te agrupa la gente de acuerdo a las características. Y podría entrar a jugar uno haciendo un tipo de círculo, entonces tenemos la competencia de repente círculo y después ya se van a hacerlo. Volviendo al tema de medios de sonido, este semiótico José Luis Fernández, él se habla de medios de sonido, dice, yo radio no, medios de sonido. Y está todo, música, de todo, música ambiental, no sé, de lenguaje, todo. Ámbito gráfico, saber. Conocer el fundamento de teoría de imagen digital e infografía. Hacer, conocer el fundamento del diseño y producción de la infografía. Se le puede agregar evaluación, pero tenía casi un poquito arriba. Pero no, evaluar la infografía tampoco sistematizar, todo este recorrido que hemos hecho antes, ¿no? Se le saber hacer, ¿no? Cosa táctica. Tener el conocimiento básico de software para la producción gráfica vectorial y de maquetación y de su lógica de funcionamiento. Conocer los formatos de archivo digital de imagen, las técnicas de conversión de documentos para diferentes dispositivos. Acá hay competencia por ejemplo digital, ¿no? Conocer los fundamentos de redacción, maquetación, fotografía y documentación, equivalencia, un gran proceso de impresión. Acá se podría expandir con todo el tema de estructura de diseño, eso ya lo hablamos. ¿Alguna otra cosa? Específica de los medios gráficos. Acá estamos pensando en el medio gráfico impreso. Lo que era online, lo que vimos en el apartado anterior, que además. Cuando decíamos de agregar algo de análisis de audiencia y todo el mercado, claro, también hay una competencia general que también abarcaría todo acá, que es una competencia de conocimiento del mercado editorial. Yo me decía acá, hablamos de revistas, formato periodístico para iPad, revistas para iPad. Otro tema que podría, ahí sigue acá, el tema de traducción, la revista todavía por nota, entonces la revista sale en papel, la queremos hacer para iPad. ¿Cómo la llevamos a un formato interactivo? Ya, o sea, la revista Wire, bueno, va a ser así el ciclo. El otro día salió la revista Wire, cumplió 20 años. Entonces sacaron el primer número en formato para iPad. Agregaron un par de artículos que cuentan la génesis de la revista y tradujeron el contenido en formato iPad. catálogo de la empresa, pero lo quiero en formato para iPad, ¿no? El trabajo de traducción, de diseño, traducción intersemiótica, diría Jacobson. Pasar de un lenguaje a otro. Pero entonces el tema de edición, aprender a editar por los distintos formatos, los distintos dispositivos. Sí, sí. Gracias. ¿Se llevó su nada más de edición? Eso está en las medias. Pero no solo sí, o no, acá, ¿no? Me decimos distintos formatos, pero simplemente el formato de revista, ¿no? Podría ser el diario. Ya no es el diario online, el día de la parte anterior. Tema de aplicación, yo puedo descargo y no tengo que ni siquiera estar conectado. Porque, ahí voy a tener el congreso en Bilbao, que me presentó una ponencia sobre el análisis de la interfaz de la entrevista, bastante crítica, ¿no? Y cosas que está pasando. Está subiendo una revista de autor, de diseño buenísima para iPad, muy loca, ¿no? Muy extraña. Pero bueno, que rompe, ya no traduce, empieza un nuevo producto. A mí me da un poco de miedo el tema gráfico cuando yo tenía mucho medio gráfico, yo lo ponía a mí como empresa y porque yo me encontré con otros startups que permeaban todos los ambientes. Sí, sí, en ese sentido no es claro. Hablamos de radio, me da medio de impreso. Sí, cuando el digital entra más en producción, después el output no es digital, es analógico. Y los gráficos holísticos, creo que también pueden poder hacer. Y la impresión en pantalla también. A lo mejor eso había que modificar para sacar mi gráfico, pero y vale, otra cosa, ayer me gustó mucho una imagen, me hizo para recordar quién lo sacaba, pero la imagen de la frase que decía para un niño una revista es una clase pymes, lo dijo que sí, Pisiteri. Y un profesor de la Pompeu le dijo, no, ese no tiene hijos, no sabe nada. Pasa, lo dijo en el contexto de ese vídeo, si uno vio el vídeo, encontró Pisiteri de la niña tocando, hay varios de eso. Jugando, ¿no? El problema de Twitter, ¿no? El contexto, de todo el Twitter, ¿no? Claro, eso implicaría un poco la desaparición del impreso como mecanismo de soporte de información, porque en algún momento de la historia pues desaparecerá así. Bueno, si hubiera ido a la conferencia de Twitter, ¿no? A Rosetta la tarde, hizo una fabricación ecológica, la prensa desaparece, nada, fin. Pensar que no tengo que informar un papel impreso, 12 horas después pasaron los eventos y lo vemos el día siguiente. El diario está muy mal. Las revistas, hay algunas discusiones, muchos grandes, de tipo cosa. Pero ya las revistas para iPad son distintas funciones. Hay parte de revistas para iPad, hay algunas web obviamente que se actualizan para la otras no. Estas de autor, bueno, tienen fecha, rompe el ritmo de publicación, salen cuando. Y la periodicidad. Sí. Hay otras revistas que van, es una aplicación en realidad que pasa liberando un nuevo artículo por semana. Entonces eso le permite estar en el tope las descargas en el market, digamos, ¿no? En el ranking. Porque si sacamos una por mes, hay muchas descargas un día y después cae, entonces vamos a caer en la lista. Tenemos picos una vez al mes. En cambio, sacando y liberando artículos cada semana, vamos a ver que la aplicación se va manteniendo a flote de las más descargadas y para eso la gente se la descargue más. Los trucos dependen de otros. Bueno, el tiempo en Colombia modificó la interfaz visual, llamarlo de alguna manera el periódico impreso, dando una alusión muy a lo gráfico de la web, ¿no? Hizo unas pestañas, ahora la construcción gráfica del periódico como tal, tiene una estructura. Ahora sí, en módulos. Papel. Sí, en el papel. Sí, en el papel. Sí, impresa, sí no, yo escribí bastante y ahí cambió la conferencia, digamos, diario impreso hoy es una página web impresa. Toda la información, los periodistas se quejan porque no le dejan escribir artículos largos, infografía, colores, textos breves, fotografía, infografía. ¿Y por qué hace eso el diario? Porque acá la metáfora ecológica viene muy bien. Porque el diario quiere adaptarse al nuevo ecosistema para poder sobrevivir. Quiere hacer lo que no es, ser interactivo. Las leyes de la interfaz. Porque la interfaz no puede hacerlo sin una. Quiere ser interactivo, quiere ser como la web porque quiere que los jóvenes lean diario. Los jóvenes. En la puerta de la facultad tiene una pila de diarios gratis de la vanguardia. El lunes la agarran si hay fútbol o unos chicos. El futuro periodista no la agarra. Gratis. El tren reparte el diario gratis, la vanguardia. El diario famoso de la tele. Pero igual están creando nichos en papel, ¿no? Bueno, sí, bueno, las especies de extinción pueden sobrevivir a un nicho. O sea, lo que pasa en Colombia ya. Yo pienso que una revista.